civilización egipcia. Creencias y mitología. Atribuían a causas sobrenaturales la crecida del Nilo sin que lloviera, pues éste se desbordaba incomprensiblemente. El ojo de Horus era un amuleto que evitaba enfermedades de los ojos y protegía al difunto. Los eclipses eran interpretados como el ojo de Horus, enfermo de gravedad. Consideraban que los gatos eran animales sagrados. Creían que existía la vida después de la muerte, y se vivía igual que en el mundo terrenal. Por eso depositaban comida y utensilios en las tumbas. Momificaban el cuerpo para preservarlo en la eternidad. Mito de Osiris. Osiris, esposo de Isis, diosa de la fertilidad y padre de Horus, era enemigo de su hermano Set, dios de las tinieblas, quien lo persuadió para que se metiera dentro de una caja que estaba hecha a su medida y luego lo tiró al Nilo. Isis reunió los restos de su marido y los embalsamó con ayuda de Anubis, dios de la momificación y guardián de la necrópolis. Desde entonces, Osiris es el dios de la tierra de los muertos. Posteriormente, Horus, hijo de Isis y Osiris, venció a Set y se coronó rey.